Error y nada más. Presencia. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Fue humillante, desastroso. Durante el desayuno no se dijo una palabra, y Eleonor recibió café y huevos y tostadas igual que los demás. Se le permitió demorarse con el café igual que al resto, observar la luz del sol en el exterior, comentar el buen día que se presentaba. Durante un par de minutos incluso se le podría haber persuadido para creer que nada había sucedido. Luke le pasó la mermelada. Seodora le sonrió por encima de la cabeza de Arthur. El doctor le dio los buenos días. Después, tras el desayuno, después de la entrada de la señora Dudley a las 10, se trasladaron sin decir nada, siguiéndose unos a otros en silencio hasta el pequeño gabinete, donde el doctor asumió su lugar frente a la chimenea. Seodora llevaba puesto el suéter rojo de Eleonor. Luke traerá su coche del granero, dijo el doctor con amabilidad. A pesar de lo que estaba diciendo, sus ojos eran considerados y amistosos. Teodora subirá a prepararle las maletas. Eleonor rió. No puede. No tendrá nada que ponerse. Nell, empezó a decir Teodora, pero se interrumpió y miró a la señora Montague, que se encogió de hombros y dijo... He examinado la habitación, naturalmente. No entiendo cómo no se le ocurrió hacerlo a ninguno de ustedes. Yo iba a hacerlo, pero pensé que... Siempre estás pensando, John. Ese es tu problema. Naturalmente, yo he examinado la habitación de inmediato. ¿La habitación de Seodora? Preguntó Luke. A mí no me gustaría tener que volver a entrar ahí. La señora Montague pareció sorprendida. No consigo entender el motivo. A la habitación no le pasa nada. He entrado y ha revisado toda mi ropa. Le dijo Theodora al doctor. Todas las prendas están perfectamente. La habitación necesita que le pasen el polvo, naturalmente. Pero, ¿qué otra cosa podrías esperar si cierras la puerta con llave? Y la señora Dudley no puede... El doctor elevó la voz por encima de la de su mujer. No sé cómo expresarle lo mucho que lo siento. Si alguna vez puedo hacer algo por usted... Eleonor rió. Pero no puedo marcharme. Dijo, preguntándose cómo encontrar las palabras para explicarse. He estado aquí demasiado tiempo ya. Seodora la estaba observando. No necesito tu ropa. ¿No acabas de oír a la señora Montague? No necesito tu ropa. E incluso aunque así fuera, ahora no me la pondría. Nell, tienes que alejarte de aquí. Pero no puedo marcharme. Dijo Eleonor, riendo todavía porque era completamente imposible explicarlo. Señorita. Dijo Luke, sombrío. Ha dejado usted de ser bienvenida como mi huésped. Quizás sería mejor que Arthur la llevara hasta la ciudad. Arthur podría asegurarse de que llega allí sana y salva. ¿Llegar a dónde? Eleonor sacudió la cabeza, notando su encantador y frondoso pelo sobre el rostro. ¿Llegar a dónde? En fin, pues a casa, por supuesto. Isidora dijo: Nell, a tu propia casa, a tu pequeño apartamento, donde tienes todas tus cosas. Y Eleonor rió: No tengo ningún apartamento. Me lo inventé. Duermo en un camastro en casa de mi hermana, en el cuarto de la niña. No tengo casa ni ningún lugar al que ir. Y no puedo volver con mi hermana porque le robé el coche. Eleonor rió al oír sus palabras, tan inadecuadas e indeciblemente tristes. No tengo casa, repitió, y los observó esperanzada. Todo lo que poseo en este mundo está en una caja de cartón en mi coche. Eso es todo lo que tengo. Unos libros y algunos objetos de cuando era pequeña. Y un reloj que me regaló mi madre. Así que, ya ven, no hay lugar al que puedan enviarme. Por supuesto, podría seguir. Quiso decir, viendo en todo momento sus caras asustadas y sorprendidas. Podría seguir y seguir, dejando mi ropa para Theodora. Podría seguir vagando y vagabundeando errante, y siempre acabaría regresando aquí. Sería más fácil dejar que me quedara, más sensato, más feliz. Quiero quedarme aquí. Ya he hablado con la hermana, dijo la señora Montagu dándose importancia. Debo decir que lo primero por lo que ha preguntado ha sido por el coche. Una mujer de lo más vulgar. Le he dicho que no tenía de qué preocuparse. Hiciste muy mal, John, permitiendo que robara el coche de su hermana y viniera aquí. Querido, empezó a decir el doctor Montagu, interrumpiéndose para hacer un aspaviento con las manos, dándola por imposible. En cualquier caso, la esperan. La hermana está muy molesta conmigo porque tenían planeado empezar hoy sus vacaciones, a pesar de que no entiendo por qué debería estar molesta conmigo. La señora Montagu miró circunfleja a Eleonor. Sinceramente, creo que alguien debería asegurarse de dejarla sana y salva en sus manos. El doctor negó con la cabeza. Sería un error enviar a uno de nosotros con ella. Debe permitírsele olvidar todo lo referente a esta casa tan pronto como sea posible. No podemos prolongar la asociación. Una vez se encuentre lejos de aquí, volverá a ser ella misma. ¿Será capaz de encontrar el camino hasta casa? Le preguntó a Eleonor. Y Eleonor se echó a reír. Iré a preparar el equipaje, dijo Theodora. Luke, échale un vistazo al coche y ve trayéndolo. Solo tiene una maleta. Emparedada diva. Eleonor empezó a reír de nuevo ante sus pétreos rostros. Emparedada viva. Quiero quedarme aquí. Formaron una fila impenetrable en los escalones de Hill House frente a la puerta principal. Por encima de sus cabezas, Eleonor pudo ver las ventanas mirando hacia abajo y a un lado la torre, esperanzada, confiada. Podría haber llorado si se le hubiera ocurrido algún modo de explicarles por qué. En vez de eso, sonrió débilmente en dirección a la casa, mirando la ventana de su cuarto, el rostro divertido de la casa, que la observaba con certeza en silencio. Ahora la casa está esperando. Y la estaba esperando a ella. Nadie más podría satisfacerla. La casa quiere que me quede, le dijo al doctor. Y este se quedó mirándola sin decir nada. Había adoptado una postura muy rígida y de gran dignidad, como si esperara que le eligiera a él en vez de la casa, como si habiéndola llevado hasta allí, pensara que solo por invertir sus instrucciones podía volver a alejarla. Estaba vuelto de espaldas a la casa, y Eleonor, mirándole con toda sinceridad, dijo: Lo siento muchísimo. Irá a Hillsdale, dijo secamente. Quizá le daba miedo hablar demasiado. Quizá pensaba que una palabra amable o de simpatía podría redundar en que ella acabara regresando. El sol brillaba sobre las colinas y la casa y el jardín y la hierba y los árboles y el arroyo. Eleonor respiró hondo y se volvió para verlo todo. En Hillsdale, tome la comarcal 5 en dirección al este. En Ashton, tome la ruta 39 que le llevará hasta casa. Es por su propia seguridad. Por su propia seguridad, querida. Créame, si hubiera previsto lo que iba a suceder... Lo siento muchísimo. No podemos arriesgarnos, ¿sabe usted? No podemos. Solo ahora empiezo a percibir el terrible riesgo que corrí al pedirles que me acompañaran. En fin... Suspiró y negó silenciosamente con la cabeza. ¿Lo recordará? Recto hasta Hillsdale y luego la comarcal 5. Eleonor permaneció callada un minuto, queriendo explicarles cuál era exactamente la situación. No estaba asustada. De verdad, no estaba asustada. Ahora ya estoy bien. Me sentía... feliz. Miró con fervor al doctor. ¡Feliz! No sé qué decir. Añadió temiendo nuevamente echarse a llorar. No quiero marcharme. Quizá en otra ocasión. ¿No comprende que sencillamente no podemos arriesgarnos de tal manera? Eleonor titubeó. Alguien está rezando por mí. Una anciana a la que conocí hace mucho tiempo. La voz del doctor fue amable, pero sus pies golpearon el suelo con impaciencia. Pronto habrá olvidado todo eso. Debe olvidar todo lo referente a Hill House. Cometí un grave error trayéndola aquí. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? Preguntó Eleonor repentinamente. Poco más de una semana. ¿Por qué? Es la única vez en mi vida que me ha sucedido algo. Me estaba gustando. Esa es precisamente la razón por la que debe marcharse cuanto antes. Eleonor cerró los ojos y suspiró, sintiendo y oyendo y oliendo la casa. Un arbusto de aroma penetrante ha recién florecido junto a la cocina. El agua del arroyo lanzando destellos sobre los guijarros. Lejos, en el primer piso, quizá en el jardín de infancia, se formó un pequeño remolino de viento que barrió el suelo haciendo volar el polvo. En la biblioteca la escalera de hierro se balanceó y una luz resplandeció en los marmóreos ojos de Hugh Crane. La camisa de Theodora colgaba de su percha lisa e inmaculada. La señora Dudley estaba preparando la mesa para 5. Hill House observaba, paciente y arrogante. No me iré, le dijo Eleonor a las altas ventanas. Claro que se irá, dijo el doctor mostrando al fin su impaciencia. Ahora mismo. Eleonor rió y se volvió extendiendo la mano. Luke, dijo, y él se acercó a ella en silencio. Gracias por haberme hecho bajar anoche. Estuvo mal por mi parte, ahora lo sé. Y fuiste muy valiente. Sí que lo fui. Fue un acto de coraje superior a cualquier otro que pueda haber hecho en mi vida. Y me alegra verte marchar en él, porque ciertamente no sería capaz de repetirlo. Bueno, me parece a mí, dijo la señora Montague, que si ha de marcharse, lo mejor será que lo haga ya. No me parece mal que la gente se despida, Si bien personalmente me da la impresión de que tienen ustedes un punto de vista sumamente exagerado sobre este lugar. Pero lo que sí creo es que tenemos cosas mejores que hacer que seguir aquí discutiendo, cuando todos sabemos que usted debe marcharse. Le queda un buen trecho por andar hasta llegar a la ciudad, y su hermana la está esperando para poder irse de vacaciones. Arthur asintió. Las despedidas lacrimosas no son para mí, la verdad. Lejos, en el pequeño gabinete, la ceniza se deshizo suavemente en la chimenea. John, dijo la señora Montagu, posiblemente sería mejor que Arthur. No, Eleanor tiene que volver tal y como llegó. ¿Y a quién le doy las gracias por estas encantadoras vacaciones? El doctor la cogió del brazo y con Luke a su lado, la llevó hasta el coche y le abrió la puerta. La caja de cartón seguía en el asiento trasero. Su maleta estaba en el suelo, su abrigo y su monedero en el asiento del copiloto. Luke había dejado el motor en marcha. ¡Doctor! Lo siento. Adiós. Conduce con cuidado, dijo Luke educadamente. No puedo obligarme a irme. Fue usted quien me trajo aquí. Y ahora la estoy alejando. No la olvidaremos, Eleanor. Pero ahora mismo lo único importante es que usted olvide Hill House y a todos nosotros. Adiós. Adiós, dijo la señora Montagu con firmeza desde la escalera. Y Arthur añadió... Adiós. Buen viaje. Entonces, Eleanor, con la mano en la manilla de la puerta del coche, se volvió hacia ellos. Seo. Y Seodora bajó corriendo las escaleras hacia ella. Pensaba que no te ibas a despedir de mí. Oh, Nelly. Minel. Sé feliz. Por favor, sé feliz. No me olvides del todo. Algún día las cosas volverán a ir bien de verdad. Y tú me escribirás cartas y yo te contestaré. Y nos divertiremos recordando las cosas absurdas que hicimos y vimos y oímos en Hill House. Oh, Nelly. Pensaba que no te ibas a despedir de mí. Adiós, Nelly. Dijo Theodora tímidamente y alargó una mano para tocar la mejilla de Eleanor. Escucha. Quizá algún día podamos volver a reunirnos aquí y haremos nuestro picnic junto al arroyo. No hemos llegado a celebrar nuestro picnic, le dijo al doctor, y este negó con la cabeza mirando a Eleanor. Adiós, Arthur. Adiós, doctor. Espero que su libro tenga mucho éxito. Luke. Adiós. Y adiós. Nell, por favor, ten cuidado. Adiós, dijo Eleanor y entró en el coche. Le resultaba ajeno e incómodo. Ya me he acostumbrado demasiado a las comodidades de Hill House, pensó y se recordó que debía saludar sacando una mano por la ventanilla. Adiós, dijo preguntándose si alguna vez había existido otra palabra para ella. Adiós, adiós. Torpemente, golpeándose las manos, soltó el freno y dejó que el coche empezara a moverse lentamente. Los demás le devolvieron cumplidamente el saludo, inmóviles observándola. No me quitarán el ojo de encima mientras siga al alcance de su vista. Es cuestión de educación para ellos seguir mirándome hasta que me pierda de vista. Así que me voy. Los viajes acaban con el encuentro de los amantes. Pero no me voy a marchar. Hill House no es tan fácil como ellos. Solo por decirme que me marche, no van a poder obligarme a que me vaya. No si Hill House pretende que me quede. Márchate, Eleanor. Ya no te queremos. No en nuestra Hill House. Márchate, Eleonor. No puedes quedarte aquí. Pero sí que puedo. No son ellos quienes establecen las normas aquí. No pueden echarme, ni aislarme, ni reírse de mí, ni esconderse de mí. No me voy a marchar. Y Hill House me pertenece. Con lo que percibió como una muestra de rápido ingenio, apretó el pie con fuerza contra el acelerador. No serán capaces de correr lo suficiente como para detenerme esta vez. Aunque ahora ya deben de estar empezando a darse cuenta. Me pregunto quién será el primero. Luke, casi con total seguridad. Ahora puedo oírles llamándome. Y las pequeñas pisadas que corren por Hill House. Y el suave sonido de las colinas acercándose. Realmente lo estoy haciendo. Pensó, girando el volante para dirigir el coche hacia el gran árbol en la curva del camino de entrada. Realmente lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo yo sola. Ahora, por fin. Esta soy yo. Realmente lo estoy haciendo yo. ¡Yo! En el interminable segundo del impacto, antes de que el coche se empotrara en el árbol, Eleonor pensó con toda claridad. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me detienen? La señora Sanderson sintió un enorme alivio al recibir la noticia de que el doctor Montague y sus acompañantes habían dejado Hill House. Según le contó al abogado de la familia, estaba decidida a echarles de allí en caso de que el doctor Montagu hubiera mostrado el más mínimo indicio de querer seguir. La amiga de Theodora, apaciguada y contrita, se mostró encantada de volver a verla tan pronto regresó. Luke se trasladó a París, donde su tía esperaba fervientemente que se quedara una temporada. El doctor Montagu se retiró finalmente de la investigación académica activa tras la fría, casi despreciativa recepción otorgada a su artículo preliminar en el que analizaba los fenómenos psíquicos de Hill House. La propia Hill House, nada cuerda, se alzaba en soledad frente a las colinas, acumulando oscuridad en su interior. Llevaba así 80 años, y así podría haber seguido otros 80 años más. En su interior, las paredes mantenían su verticalidad, los ladrillos se entrelazaban limpiamente, los suelos aguantaban firmes y las puertas permanecían cuidadosamente cerradas. El silencio empujaba incansable contra la madera y la piedra de Hill House. Y lo que fuera que caminase allí dentro, caminaba solo. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Narración, dirección y montaje, Antonio Reverte Lucena. Una producción de terror y nada más. Síguenos en tus redes sociales. Terror y nada más. 2019.